En este momento está entrando una llamada telefónica aquí a nuestra cabina de la estación de la radio de la defensa del deudor. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Estás al aire? Sí, al aire. Puedo, Claro que sí. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Para poder exponer mi caso. Claro, adelante. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que aquí es porque me llegó un... Ah, bueno, pues ya van a empezar, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Bájale un poquito a tu computadora para que nos escuches en vivo y no haya un retraso. Ah, ok. Ok, está muy bien. Sí, soy Angeline. Ya he hablado con ustedes aquí por medio del internet. Muy bien. Nada más debo... Bueno, tengo un préstamo de nómina que fueron de 80 mil pesos. Ajá. Y dejé de pagar precisamente por lo mismo, porque no tengo trabajo ahorita. Claro. Y quiero negociar mi deuda. Me llega un papel que dice que me están notificando de un pago extrajudicial y que pagara yo 22,800 pesos y ya quedaría libre. Pero es un papel nada más de Muñoz Corporativo. O sea, uy, no, y de Muñoz. ¿A quién le debes? Le debo a Bancomer. A Bancomer. Y aquí dice un total, supuestamente de mis 80, que yo debía... Y yo ya había pagado como unos 10 mil pesos. Aquí tengo 105 mil. 105 mil, ya te están aumentando la deuda. No, no, esos papeles requieren verificarse para ver que cumplan con todos los elementos necesarios. ¿Para qué? Para que te sirva como elemento probatorio, que tú pagues, y si el banco después quiere desconocer este convenio y te toma tu pago como un pago parcial, tú con este documento puedas acudir ante la Condusef. Y por medio de esta institución, pues te hagan válido el descuento. Pero repito, el documento, la carta convenio, así se llama, debe de cumplir con ciertos requisitos muy formales. En este caso, cuando hablamos de este despacho de Muñoz y Asociados, es un despacho que no da ninguna confianza porque les gusta mucho engañar a la gente con estos supuestos descuentos. El deudor va y paga pensando que con eso va a liquidar su deuda y después resulta que no, que le tomaron el pago como un pago parcial, que la deuda sigue existiendo, que nada más le descuentan lo que se pagó, y el papel, como no cumple con los requisitos, pues no sirve de nada, y el deudor, pues no hay quien le ayude, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿y cómo puedo hacerle para poder negociar mi deuda? Bueno, aquí existen dos caminos. Uno, que lleves tú tu negociación por tu cuenta, y en este caso lo que tendrías que hacer es subir tu carta convenio a nuestro foro de asesoría, tapas tus datos personales, y la subes para que uno de nuestros asesores la cheque, y te diga si sirve o si no, y si no sirve, qué es lo que le hace falta para que tú lo solicites y se lo agreguen a la carta, y hasta que no esté la carta perfectamente bien, entonces puedas proceder a pagar. O dos, que estés afiliada a nuestra organización, nosotros nos encargamos de verificar el descuento directamente con el banco, nos encargamos de solicitar tu carta convenio bien elaborada, y te damos la garantía de que cuando tú pagues, con nuestra autorización, por supuesto, ese pago va a ser para que liquides tu deuda en realidad. Ah, ok. Yo estoy acá en Coatzacoalcos, Veracruz. Ok. O sea, sí, de todos modos es... Claro, tenemos afiliados de toda la República Mexicana porque todas las negociaciones con el 90% de los bancos se hacen aquí en el Distrito Federal. Aquí es donde se realizan estos convenios. Sí. Tú nos dices, ¿sabes qué? Quiero negociar, les mando mi carta convenio y nosotros nos ponemos en contacto, en este caso con Bancomer. Vemos que el descuento sea real. Si a la carta convenio le faltan elementos, pedimos que se los agreguen o la modifiquen, te damos luz verde y ya puedes tú ir pagar directamente allá en Coatzacoalcos, en el banco, en ventanilla, en la cuenta donde tenías la deuda. Pero ya siempre cuando yo tenga la carta en convenio, o me voy a... Mejor, yo creo que es mejor que yo me estuviera con ustedes, para que ustedes me hagan ese favor. Claro. De salir adelante con esto, porque ya no puedo dormir, ya está de los nervios. No te preocupes, aquí te vamos a ayudar con todo. Mira, te voy a dar una dirección de correo electrónico para que te podamos contactar y uno de nuestros ejecutivos te dé más información al respecto, ¿está bien? Ah, ok, a ver, dígame. Sí, es contacto... Sí. Arroba... Sí. Defensa del deudor, todo junto, defensa del deudor, punto org... ORG de organización, o al teléfono 5594, ¿sí? 5491, ¿sí? Y 5594, ¿sí? 5514. Okay. Ahí cualquiera de nuestros asesores con muchísimo gusto te puede dar toda la información relacionada a tu inscripción a nuestra organización. Ajá. Y la forma en la que te podemos ayudar y que tu negociación, mira, sea totalmente segura y a lo mejor hasta te conseguimos un mejor descuento para que pagues menos. Sí, verdad, pues que esta vino supuestamente una visita domiciliaria, nada más porque estaba mi hijo y no salió, pero vino a entregar ese papel una visita domiciliaria, pero yo creo que es un cobrador normal, ¿no? Claro, sí, son cobradores nada más. Los abogados no tienen tiempo de estar visitando a la gente. Los abogados litigan, los cobradores cobran. Ah, ok, sí, porque aquí el departamento de cobranza es oficial, pero bueno, entonces ya estoy más tranquila. No te preocupes, aquí te vamos a ayudar y muchísimo. Descuento, ¿verdad? Yo claro, claro, y total, seguro, ¿eh? Es lo más importante, que sea seguro, que lo que tú vas a pagar de verdad sirva para que liquides la deuda y no que te salgan después con que te lo tomaron como un abono. Ah, sí, sí, me imagino. Bueno, pues muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? A tus órdenes, cuídate. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.